chuta, estáis mal en esto, o sea, vamos adelante, se puede cambiar eso. Ahí está lo que les decía, que sentimos doble culpabilidad cuando Satanás llega a achacarnos. Si escuchamos sus mentiras, nos sentiremos incapaces de ser servidores en el pueblo de Dios. Y esto es maravilloso. ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién podrá condenarnos? ¿Acaso Cristo, que dio su vida y resucitó por nosotros y está en el cielo, en el lugar de honor, haciendo qué? Intercediendo incesantemente en nuestro favor junto a Dios Padre. O sea, por eso que no tenemos derecho a decir, no, ya me voy, porque no, nunca más. Esa actitud también es soberbia. O sea, no, el Señor está intercediendo constantemente delante de Dios, así que, ok, me arrepiento de mi pecado, me paro y sigo adelante. Bueno, justamente el corazón seguro es el que tiene claro todo lo que dijeron anteriormente, ¿ya? Sabe, se mueve, seguro no es que está aprisionado, yo le pregunté a la Mónica porque había puesto ese monito, sino porque nadie puede entrar, nadie con ningún grupo, el diablo no puede entrar, simple. Dale, un corazón seguro. Se mueve conforme a la seguridad y confianza que Dios ha puesto en él a través del conocimiento revelado en su palabra. Yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios y tengo tal y tal cosa. Por lo tanto, el Espíritu Santo me convence de pecado, pero no hay nadie que me acuse, ¿ya? Sin cesar lo mencionamos ante nuestro Dios y Padre, recordando vuestra fe firme y activa, las obras a las que los mueve el amor y la perseverante esperanza que han puesto en nuestro Señor Jesucristo. Esa es una de las características que habla Pablo sobre la iglesia de Tesalónica. Dice, perseverancia en la esperanza, perseverante esperanza. Esa es otra versión. Pero la versión dice, constante en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Realmente, ¿por qué nos estamos constantes nosotros? Porque nosotros sabemos lo que Dios dice de nosotros. Eso es lo único importante, lo que Dios dice de nosotros, y no lo que otras personas, o el diablo, mi carne, Dios dice que soy él. Dale a la otra. Ahora, la mente, hermano, es un campo de batalla y el diablo nos miente a todos por medio de pensamientos equivocados. Y lo que intenta robar es nuestra confianza y seguridad. Debemos vencer los dardos del enemigo confesando la palabra de Dios. Típico que uno dice, Señor, metí la pata. ¡Ay, qué terrible, Señor! Y el diablo, sí, metiste la pata. Sí, porque podría haber hecho esto, yo y toda la cuestión. Sí, mira cómo dejaste el hermano. Tenía una tremenda conversación a veces con el diablo y no te das ni cuenta. Pero si tú tienes seguridad, córrete, Satanás. O sea, sí, metí la pata, me puedo arrepentir, me arrepiento y lo siento y Dios me da una nueva oportunidad. No nos dejamos llevar por eso. Igual en delante, hermanos, podríamos haber dudado, nosotros estaba pensando en lo que pasó acá. Pero yo sé que Dios, lo seguro es que Dios quiere que hablemos esto. Y también sé que el diablo no quiere y hizo que se quemó el transformador del computador de la iglesia, hermano. Eso fue lo que pasó y empezó a salir humo y todo. Mientras ustedes tomaban café, empezó a hacer toda la cuestión. Pero igual sabíamos que podría uno entrar a la duda. Ay, a lo mejor nada que ver, estamos hablando mal y todo. Pero uno sabe, tiene la seguridad de Dios. Entonces es muy importante tener esa seguridad de Dios. Están aburridos de lo único que quieren es salir. A veces uno piensa, no, esto es bueno y todo. El diablo te mete cada dardo cuando tú estás hablando. No, este hermano, mira, este cabro está muerto de sueño, tengo que decir algo cómico. Debemos vencer los dardos del enemigo. Es verdad, hermano, a veces nos viene. A veces de Dios, estáis muy fome. Tienes que decir algo cómico. No, pero la verdad simple de Dios siempre tiene que hacer algo en el corazón. Los ataques entonces del enemigo contra nuestra confianza y seguridad tienen como fin convencernos de que nunca vamos a poder cambiar. Primero, no, si tú nunca, siempre vas a caer en la misma historia. Que nunca tendremos control sobre nuestras emociones negativas. No, no, si tú eres pesimista, no, no, no, si de dónde es ser positivo y todo lo que puedo en Cristo que me fortalece, no, la mente de Cristo. No, que nunca tenemos control sobre nuestras emociones negativas, que nunca recordaremos lo leído en la Biblia. Yo realmente no me aprendo ni un número de salmo, hermano, es terrible, me enredo con los salmos, pero no importa, pero lo importante es la palabra, ¿ya? Que nunca leer, y el dardo final, que nunca lograremos ser como Dios quiere que nos ha llamado a ser. Mentira, sí podemos hacerlo. Otra característica que nos puede jugar en contra. Que levante la mano. ¿Ya? Es inevitable sufrir. Absolutamente. Y no es malo, o sea, porque de otra forma, o sea, uno no aprendería muchas cosas si no la, como dijo la, ¿cómo dijiste? Si no es con amor, es con dolor. Claro. Lo importante es sanar y seguir adelante. Eso es lo. ¿Cómo puedo impartir sanidad emocional a otros si yo todavía tengo situaciones emocionales de mi pasado que no han sido resueltas? Esa es como un conflicto que a veces tenemos. Y es importante sanar de verdad. Por ejemplo, si yo he sufrido un golpe fuerte en mi vida, no sé, a ver, si yo he sido víctima de infidelidad, que es algo muy duro porque es como un golpe bajo. Y no me, o sea, ya viene el proceso y todo, me sano y todo. Si no me sano, si en el fondo sigo con un corazón herido, ¿qué pasa? Que después yo me voy a encontrar con una persona que está en la misma. Entonces la persona empieza a contarme toda la película y yo me empiezo a recordar, y como mi herida está viva, al final en vez de aconsejarle lo que debo aconsejarle, voy a empezar, ah, no. O sea, embárralo, ¿cómo tan vaca el gallo que te hizo esto? Esto otro más acá, ¿no? O sea, voy a empezar a aconsejarla desde mi herida en vez de hacer lo que la palabra de Dios dice. Por eso que es importante, ¿cómo voy a poder impartir sanidad si yo no he sido sanada? En el Antiguo Testamento, cuando un sacerdote tenía alguna herida abierta que sangrara, no podía ministrar. Mala suerte, se queda el pueblo sin, ¿cómo se llama? Sin limpieza de pecado, ¿no? Hasta que se sanara. Ahora, está bien, hay que, podemos tener, o sea, heridas tenemos todos, lo importante es que estén cicatrizadas. Antes de pasar a la alegría, hermanos, quiero decir que he visto corazones también en la grey de Dios que les gusta el asunto de estar heridos, y es como parte del currículum vitae de la persona, es que yo he sufrido heridas, es que yo estoy herido. Quiero decirle que es una carnalidad el porte un buque, y lo único que usted está abriendo es un tremendo orificio para que se le metan todos los demonios y potestades y se sienten adentro de nuevo. Porque Dios sana. Y si usted no ha sido sanado, entonces hay que buscar imperiosamente esa sanidad. Pero no andar con la historia, no, es que yo cuando me hicieron, yo he escuchado tantas cosas, hay gente que realmente diría, a lo mejor no haberse podido nunca levantar de lo que ha sufrido. Y sin embargo son personas llenas de Dios, fervientes, que aman. Y hay otros que han sufrido, pero ni la cuarta parte a lo mejor de lo que ha sufrido esas personas, y sin embargo lo tienen como parte del currículum. Es que yo me pasó esto y que lo otro y toda la cuestión y todo, no resuelvo. Resuélvalo, hermano, alguna vez, porque hay gente que conozco que lleva años con la misma historia. Así que, porque realmente Dios sana, y el sufrimiento es parte del aprendizaje en Cristo. Jesús aprendió la obediencia por los padecimientos, ¿ya? Así que es parte. Ahora, si usted está estancado ahí, quiere decir que el problema es suyo, porque de Dios no es. Dios sana. Y cualquier cosa, hermano, cualquier cosa. Y eso que hay cosas, pero que son realmente horrorosas, como es mi palabra favorita. El corazón alegre, hermano. Qué bendición más grande la persona que es alegre, que anda siempre positivamente, que anda con el... ¿Qué tenemos? Constituye un buen remedio, más el espíritu triste seca los huesos. Realmente, hermano, esto es una cosa que nosotros deberíamos